sido lejano rincón querido, porque vibras al latido de mi esperanza y mi fe. Sos cuna de mi bandera, que a orillas del Paraná flambeaba por vez primera, para que el mundo supiera que en esta gaucha bandera nacía la libertad. Santa Fe, con toda emoción.